for the vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Matías coordinando los controles. Cooperando, también coopera. Cooperando siempre. También coopera. Qué error acá, ¿cómo? Hola, llegué tarde, te saludo. Desde acá este beso es para vos, ¿cómo andás? Y Mauro se está viajando acá. Rajando las bolas. Ah, está en este momento viajando. Yo creo que está en este momento por viajar. A mí me gusta que mis compañeros se tomen vacaciones a mitad de año. ¿Sí? Me parece que eso es genial. Eso fue, llegaste, eso quiere decir que llegaste. Llegaste. A algún lugar llegaste. Así que lo celebro. Fuerte abrazo a Mauro. Que no se escuche. Bueno, programa 555. Ah, yo pensé que pasaba el 55. No, no, no. Vamos a chequearlo, ¿vos decís? Bueno, sí, está sí, bien. Sí, sí. Bueno, tenemos. ¿Hoy arrancamos mes o no? No, yo estoy medio corrido. No. El martes pasado. Estamos en septiembre. Estamos con la banda del mes, una fábrica que va a seguir sonando más tarde. Sí. Los cierres que Mauro me dejó ahí encargado algunas. ¿Te vas a hacer cargo vos de esto? Me hice cargo Muy yo. Bien. Eso es un conductor. En este caso, vamos a cerrar con la banda Eleven. De la pareja Alan Johannes, chileno él. Mira, nace radicado en Los Ángeles. Es supuestamente es el que le enseñó a tocar el bajo a Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Wow, mira. Y su pareja era Natasha Schneider, que falleció. Pero bueno, tenían una banda en los 90 llamada Eleven. Más adelante hacia el cierre vamos a profundizar más en eso. Los conozco, así que me va buena a gustar. Banda, sí. Y escucharlos. ¿Qué más? Ah, tengo cosas nuevas. ¿Vos fuiste a ver un recital? Yo fui a ver un recital, aunque no lo crean, El Bicho Reactor logra cosas como que yo salga de mi casa, lo cual ya eso es un enorme esfuerzo para mí, que soy una chica entrada en años. ¿Día de semana aparte? No, sábado. Ah, lo cual sábado. Es mucho más... Más loable. Yo un día de semana te salgo, te voy a comer, te me quedo hasta las 6 de la mañana con amigos. Ah. El sábado es una cosa que me chupa dentro de mi casa el sábado. Ah. Soy una... señora grande, sí. Ya, como mi mamá, que decía, ya vas a ver, no vas a querer salir. Y yo decía, ay, jamás me va a pasar eso. Ahí está. Bueno, fuiste a ver a Iron and Wine el Iron sábado. La pasé muy lindo en Niceto. Y también vamos a desarrollarlo más adelante. Sí. ¿No? Mejor. Estamos para la intriga, obvio. Porque no nos dijiste nada todavía. No. Muy pocas cositas en el momento. Sí, te lo voy a contar al aire. Dale. Y tengo novedades para pasar cosas. Que algunas vamos a pasarla ahora, otras vamos a ver si entran. Que son lo nuevo de Michael Monroe, lo nuevo de Daily Kid Show, lo nuevo de Mark Lanegan, lo nuevo de una super banda, Hollywood Vampires, que tocan Alice Cooper, mira, Johnny Depp, Joe Perry. Claro, ya sé quién es. Joe Perry y Paul McCartney. ¿Steven no? No. Steven, ¿viste? Vivió en Rusia. Ay, lo amo. Voy a ir a tocar a Florida. Estamos hablando de, digámoslo, la noticia que salió, que Steven siempre se copa. Y te va a visitar la ciudad en la que está. Lo amo, lo amamos. Y fue y se le apareció a un músico que estaba tocando justo una de él. Entonces yo dije, voy a... Un pelotazo el tema que estaba tocando igual. Algo bueno, me dice, sí, es un pelotazo. Y bueno, ¿qué querés? Bueno. Pero yo voy a salir a calle... ¿Cuál vas a hacer? ¿Cuál harías? Crying, o What It Takes. What It Takes. Entonces se me acerca Steven, la cantamos y después nos casamos. Ya le dije a Roger que vivamos en un poliamor. Bueno, cansa un poco Steven ya. No, está entrando, no está entrando, nunca. Está entrando ya al terreno de los. Es un abuelo, se enganchan todas. Sí. Es como los abuelos. Es buena esa. Obvio. Es buena observación. Es cuando el abuelo ya se pone pesado, pero es abuelo y lo queremos. Sí, es buena observación esa. Claro. Que es el típico abuelo que siempre quiere ya participar. Está, figura, sí. Siempre. Bueno, y tenemos de invitados a la banda Supersivo, una banda de La Plata. Jóvenes ellos, cuando Mirá. Vinieron acá fueron banda del mes. Hace unos años, muy buena banda. Y que tienen nuevo disco, El Delincuente del Año. Y están acá ya en la tribu, así que en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Bien. Y algo más, vos tenés una banda. Creo que va a ser la primera vez que suena en el programa. No la Me digamos Me alegra mucho, no. Sorpresa, Bien. Surprise. Sin más preámbulos. No, sí. Pará, si quieren contactarse con El Bicho Reactor, sí. Lo pueden hacer llamando al 486-40489 y 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com y el blog del programa es el bichoreactor07.blogspot.com. Sí. .com. No, ese es .com.ar o .com. Ya no me acuerdo. Sí, el blog, blogspot.com. Bien. Bueno, vamos a presentar para. Voy a decir qué es lo que. Primero lo que sonó, que es la banda Radiohead, del tema Just, del disco The Bends del año 95. Segundo disco de Radiohead. Dicen que es el mejor disco de Radiohead. Dicen, guitarrero, es la por lo menos. Mejor época. Es como que es re noventas Radiohead. Sí. Entonces es eso. En la etapa, no, la, claro. la etapa noventa, guitarrera, porque después de sí. cuando se hicieron, empezaron a jugar con la electrónica. No te gustó. Con, no, a mí me encantó, Me costó entenderlo. Pero bueno, me gustó. Sí. Bueno, este es el tema Just, que el video, ¿lo viste el video de Just? No sé, tal vez. Es sí. muy bueno, un tipo que aparece tirado en el piso, en la vereda. Entonces se acercan sí. a ayudarlo y dicen, no, déjenme. Es muy bueno. Bueno, después lo vamos a compartir en Facebook. Eso era. ¿Sabes qué? Este es otro disco que conseguí en tu. Polémico. Bueno, pero eso está bien. Lo que está mal es que esté el de bandana, ponele. O cosas así como las que me encuentro. Okay, ¿Sabes cuál compré también? ¿Cuál? Tercer Mundo. No, bueno, Tercer Mundo está bien. Está. Lo que pasa es que yo entré y estaba sonando El Amor Después del Amor, claro. Que ya no, ya da. Ya está. Bueno. Ya estamos. Así que, y conseguí el segundo de los Traveling Wilburys también. Mira, no los conozco, pero te hago ¿A cuánto? 50 pesos. Muy linda persona. No, hay ofertas de, no sé, digamos, cuál es el parámetro que siguen. Pero por ahí quieren cruzas, sacar de encima. Sí, quieren, mí. Digamos, renovar stock. Entonces, los días que ponen un cartelote así rojo en la puerta, todos los discos que están en las bateas son 50 pesos. Y vos entras ahí. Y yo entro. Saben que te tienen ahí a Ramanzo. ¿Trajiste el de Traveling Wilburys? Lo traje. Y es una edición, es una reedición con dos bonus tracks. Traje también por ahí para pasar algo ahí. Bueno. Ahora sí, vamos a lo que viene. Son los primeros 12 así, novedades, estrenos. Lo primero que va a sonar es Ugly Kid Show con el tema Hell Ain't Hard to Find. Esto a Ugly Kid Show, banda que creo que soy uno de los pocos que le debe gustar más acá. Ahora vamos a ver. Y que debe seguir insistiendo sobre ellos. Fueron de los 90, otra banda de los 90. Sacan el nuevo disco el 16 de octubre. Se llama Uglier Than They Used to Be. Y vamos a estar invitado el guitarrista de Motorhead en el disco y una chica, una cantante llamada Dallas Frasca. No la conozco. Que dicen que es una nueva promesa. No sé. No conozco. Veremos. Hay que indagar. Después vamos a escuchar lo nuevo de Ugly Kid Show. Les repito el nombre que acá lo tengo. Se llama Hell Ain't Hard to Find. O sea, el infierno no es difícil de encontrar. No, Ugly Kid Show, lo nuevo en el Bicho Reactor. Hell ain't hard to find. Over my head, across the line, I was looking for complication. Stumbled upon a revelation. Hell ain't hard to find. Over my head, across the line again. Sold my soul to the other side. I'm a one-man roller coaster ride. I'm an empty soul already died. On my way to the other side again. I was looking for a new confusion. Stumbled upon a revolution. Hell ain't hard to find. Over my head, across the line, I was looking for conversation. Stumbled upon a revelation. Hell ain't hard to find. Over my head, across the line again. Sold my soul to the other side. I'm a one man roller coaster. Let the darkness come cover me as I leave. Looking for a new solution, stumbled upon a revolution. Hell ain't hard to find. Over my head, across the line, I was looking for a complication, stumbled upon a revelation. Hell ain't hard to find. Over my head, across the line again. Ahí pasaba lo nuevo de Ugly Kid Show. Me encantó. And Hard to Find. ¿Este era el de Monroe o no? No, no, ahora viene el de Monroe. Ah, comentemos lo que puso Mauro. Lo que le, yo hubo ahí un quilombo. Vos le pusiste a Mauro y yo, después de ver todos esos comentarios, puse, tuve que googlear al chaboncito Monroe. Michael Monroe apareció googleando. Si no, mañana lo vamos a poner. En un, ¿qué es tipo un reality? Uno de esos reality. Ah, no sabía. David Hasselhoff, el de Baywatch, el del el auto fantástico. ¿Es un reality o es que? No sé si es un reality. No, es para mí estaban tipo un invitados. Un torneo de cantantes, eso no. Ah, es tipo un parece. Operación Triunfo. Algo así me parece. ¿Eh? Hasselhoff tiene un show que es que él es tipo una especie de cazatalentos. Ah, ah, un cazatalentos. Cazatalentos. Bueno, entonces Michael Monroe, cantante de Hanoi Rocks, ¿no? Yo, no sabía, yo pensé que era el de Poison. No merezco estar en este lugar. Apareció luqueado y con Hasselhoff haciendo un dueto. Y el parecía tema, Pamela Anderson. Bueno, y haciendo chabón. El tema de Baywatch. Estaban cantando el tema de Baywatch. Es muy gracioso. Sí, sí, pero sí, sí. Bizarro, o sea, ya bizarro. Michael Monroe es una tía. Sí, ¿no? Es mucho más que. Más operada que. Una, sí. Es la tía operada. Que sí, no sí, lo sí. Es Steven Tyler. No, totalmente. Pero es un tipo que vos lo ves en el escenario, en vivo, nosotros lo vimos con Mauro. Y así como es una mina, te puede cagar trompadas en cualquier momento, ¿no? Sí, obvio. Tiene obvio. Esa bipolaridad muy claro, fuerte. Claro, claro, claro. Pero es muy gracioso. Yo después lo voy a yo compartir. Yo lo veía re genial. Pamela Anderson. Sí, boludo. Sí, sí, sí. Como si, igual a Pamela. Es Pamela. En el peor momento de Pamela, aparte. Sí, ahora está medio peor, Pamela. Sí. Después la googleamos. Bueno, después la buscamos. Bueno, eso tiene que ver porque ahora lo que vamos a presentar es el nuevo tema de Mike. Ah, no, antes. ¿Qué recha se le. Se le paró de pechito a. ¿Tiró una verdad o está medio gaga? No, yo creo que gaga no está, no va a estar nunca ese señor gaga. Esa gente no va a estar gaga. Porque tiene un porte. Pero sí, se puso ahí. Para mí que quiso hacer ruido tipo Vedetonga, pues tipo Cipolita. ¿Qué funciona hoy en día pelearme a lo Vedet? Y ahí dijo que no entendía a la gente que era fan de Metallica y de Black Sabbath. Exacto, del heavy metal. Sí, el metal, no entiendo. Decía un ruido de batería y la gente grita ahí atrás. La verdad es que hay mucha gente sin oído. Parece Big Joke, seguramente sí. Dijo, porque decía un gran chiste. Las traducciones, ¿viste? La Rolling Stone. Un besito, la mente. Sí. O no sé de qué. Y sí, se le paró de pecho, quiso armar quilombo, pero no entendí eso que vos me contabas, no entendí por qué, que saca disco. Saca nuevo, tiene un disco nuevo solista, sí. ¿Qué onda? ¿Y canta él? Sí, siempre canta. Ay, lo banco, lo son banco. Son geniales, a ver, las canciones de Richard de los Stones son buenísimas. Lo banco. Y Black Sabbath anunció que empieza su última gira. Tienen año más viene. Años que la de no Steven. No tanto, están golpeados. No, sí, son más grandes que Steven. Por eso, son más grandes son más que grandes, Steven. Sí. Son como... Vos sí está golpeado igual más. Sí, bueno, no, ese señor o sea, para mí no pero en el acá. Escenario, en el escenario se transforma. Es una persona que en el escenario Ozzy primero camina bien. Viste que le cuesta caminar. ¿En serio? Posta, ¿eh? Camina bien y... Entonces es un verso que camina mal. No. Para no pagar impuestos o algo así. Seguro. Es buena esa, ¿no? Que simule no cambiar bien para impuestos. Estaría bueno eso. Obvio, para tener subsidio. Mirá vos. Bueno. Anunciaron The End Tour. Esperemos que vengan a Argentina, porque yo me lo perdí cuando vinieron. Está bueno ir a ver a esos señores igual. Amigos míos fueron a verlo y el mejor show de. Yo no de iría. No, imaginas. Eso ya lo sabemos. Partimos de esa base con vos. Pero los respeto. Y bueno, otros que van a sacar nuevos discos son los Cheap Trick. Robert, no creo que los conozcas. Pero les mando un beso. Sí, ya lo vamos a escuchar. Bien. Y Danzig, que adelantó. Glenn Danzig sacó un disco de covers y adelantó un tema que es de una película de los 60. ¿Cuál? ¿Qué película? No sabemos. Skeletons, creo que es. Skeletons se llama el disco y creo que el. No, el tema se llama. Lo tengo acá. Y lo traje por ahí para pasarlo. Así es que da. Devil Angels se llama. Angel. Bien. Sale dentro de un par de meses y tiene tema covers de ZZ Top, Black Sabbath, Elvis, The Trox, Aerosmith. Versión. Vos sabés que de todas esas noticias no sé nada y sé una que no tiene nada que ver, que es que este pibito sacó un tema nuevo que no nos importa, Lucho Rector. Pero yo decía, qué bárbaro que yo me ocupo de mirar esas noticias. A ver, ¿qué pibito, por el ejemplo? De. Ay, el pendejo, no sé ni el nombre. Bieber. Sí. No. De repente yo estaba mirando esa noticia y decía, me van a echar de Lucho Rector. Estás haciendo mérito. No me importa nada, vale, el pibe. Perfecto. Pero de repente me encontré mirando eso. Y el sábado se reunieron The Faces. The Faces, la banda que tenía Rod Stewart. Ay, ¿cómo lo hago? Con Ron Wood, antes de Ron Wood, antes de Rod iba a ser solista, Ron Wood entre los Stones, que se habían juntado los Faces en el 2010-2011, pero sin Rod Stewart. Y el sábado se juntaron por un show benéfico, digamos, por la lucha del cáncer de próstata, que quedan a más tres de los originales vivos. Ya fallecieron el bajista y el tecladista, están el baterista y ellos dos. Y ahí hay unos videos y un set de 7 temas. Ay, miremos y un se bardeaban y se bardeaban mutuamente Rod Stewart y Ron Wood. Rod Stewart le decía a Ron Wood, che, ¿querés tomar algo? Parece Ron Wood ya entró en una etapa de limpieza y no puede beber alcohol. Mirá. Entonces lo bardeaba tirando, che, ¿querés un trago? Y el otro, Ron Wood, lo bardeaba a Rod Stewart diciendo, che, por favor, canta todo, no le decía. Oh, muy bueno. Hay videos de eso caseros. Ahí lo amo, Rod. Y traje algo para escuchar de lo que fue la primer reunión o mini reunión de The Faces en la historia del rock, después de que se separaran, que no es ninguna rareza, pues un disco que se ha editado, pero capaz a ese dato no se conocía. Vamos a escuchar el otro estreno. Es el tema de Michael Monroe. El disco se llama Blackout States. Se edita el 9 de octubre. La canción se llama Old Kings Road. Y ya hablé con el guitarrista de Michael Monroe. Joder, para hacer una entrevista. Va. La Tribu.